Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique. El portavoz del Grupo Municipal Andalucista y candidato a la alcaldía, José Antonio Bautista, ha ofrecido hoy una rueda de prensa en la que rechaza los argumentos presentados por el alcalde de Ubrique, Manuel Toro, para explicar por qué ha incumplido el acuerdo firmado con el Partido Andalucista para la aprobación de los presupuestos municipales de 2013. José Antonio Bautista lamenta el que el alcalde considere que no se pueden solicitar obras de mejora en algunas barriadas de la localidad por el simple hecho de que una concejal andalucista vive en esa zona. El portavoz andalucista considera que esta es una excusa ridícula que no justifica el que se rompa un acuerdo político ya firmado. El hecho de haberos convocado hoy era simple y llanamente pues para hacer algunas aclaraciones con respecto a por qué el Partido Andalucista, por qué el Grupo Andalucista en el Ayuntamiento de Ubrique no está de acuerdo con los presupuestos que se han presentado en el Ayuntamiento y por qué los votó en contra. Y sobre todo para que todo el mundo sepa pues cuál es la postura andalucista, porque después de haber escuchado al señor alcalde metiéndose con una concejala directamente y descalificándola en lo personal, pues nos parece que está fuera de lugar y nos parece que no es la postura más acertada. Nos parece que el alcalde no pone nada más que excusas, pero excusas tontas, porque argumentar que es que una concejal vive en una zona y por ese motivo ya no se puede hacer ningún tipo de obra en esa zona y que el Grupo Andalucista pida alguna obra en ese barrio en concreto y que se diga que no se hacen porque vive una concejal, pues dice mucho del alcalde y dice mucho de la forma de actuar del alcalde. Y sobre todo en la forma en la que lo argumenta, porque cuando dice que resulta que él no había leído en profundidad el documento que firma, pues eso dice muchísimo del señor alcalde. Y eso lo que nos denota es que no se lee lo que firma y que después, cuando se cae del árbol, por no decir de otro sitio, pues se da cuenta y dice, uy, esto no es lo que yo creía. Y como eso lo haga en unos presupuestos, pues imaginemos lo que no puede hacer a lo largo del día cuando firma pues todos los documentos que tienen que pasar por su mesa. Nos parece que es una actitud que no es la más acertada, que no es argumento de peso el meterse con una concejal y el decir que es que por parte del Grupo Andalucista se pedían única y exclusivamente pues obras en un barrio en concreto, cuando no es así. Y no es así, entre otras cosas, porque no es que viva una concejal andalucista en ese barrio, sino que aparte de esa concejal andalucista viven 1.000 vecinos. Y entre esos 1.000 vecinos hay 4 concejales, no una única y exclusiva concejal. Y de esos 4 concejales, una es andalucista, pero el resto no son andalucistas. Y estamos condenando a 1.000 personas que viven en ese barrio a que no se les haga una obra y a que se deje abandonado totalmente ese barrio por esa excusa o por ese motivo tan tonto. Nos parece que no son argumentos de peso, nos parece que el alcalde ya está desbarrando con esa actitud que está teniendo y que no debería meterse con una concejal, sino que lo que debería hacer es centrarse y ver cuáles son los problemas reales que tienen las diferentes barriadas. Creemos que el alcalde lo que tiene que hacer es preocuparse por ver la situación de todos los barrios y ya que él no se da cuenta de cuál es la situación, por eso es por lo que el Grupo Andalucista le ponía o le proponía en este documento pues una serie de obras que creíamos que eran interesantes. Pero esa obra no es la única y exclusiva que se pide por parte del Grupo Andalucista. Se piden otras obras en diferentes barriadas donde no vive ningún concejal siquiera, como por ejemplo en La Calzada. ¿Qué pasa? O, por la misma regla de tres, ¿por qué se ha arreglado la calle Real cuando hay concejales del equipo de gobierno que viven en la cercanía? O la calle El Agua, cuando hay concejales del equipo de gobierno que viven en la cercanía. Nos parece que son actitudes absurdas, nos parece que son actitudes ridículas las que está tomando este alcalde, y metiéndose con una concejal no va a conseguir absolutamente nada. Nosotros lo que teníamos claro era una serie de prioridades y una serie de cuestiones que eran imprescindibles. Entre ellas, el plan de emprendedores. ¿A quién beneficia este plan de emprendedores si no es al conjunto de la ciudadanía para intentar paliar la situación económica de muchos ubriqueños que a la hora de afrontar o de abordar un negocio nuevo no saben a dónde tienen que recurrir? ¿A quién beneficia un plan de empleo local como el que se proponía por parte del Grupo Andalucista? Bueno, pues el otro día, en una reunión de la Bolsa de Trabajo, por parte del equipo de gobierno se nos dice pues que la gente lo que quiere es trabajo, que no quieren ayudas puntuales. Bueno, ¿y este plan de empleo local no viene a sustituir o a suplir o a satisfacer las necesidades de estas personas? Creemos que es insuficiente lo que se ha hecho por parte de este equipo de gobierno. Y por eso era por lo que pedíamos este plan de empleo. Pero también el plan anticrisis, que ya se ha demostrado que no era suficiente las cantidades y las cifras que se proponían por parte del equipo de gobierno y que el tiempo nos ha dado la razón y lo hemos visto. Y así hay un largo etcétera de cuestiones que por parte del Grupo Andalucista se proponían y que estaban mirando única y exclusivamente por el bien de Ubrique. Y con las descalificaciones personales que se hace por parte del señor alcalde, no se va a ningún sitio. También dentro del ámbito de política local, desde el Grupo Municipal Socialista se nos remite una nota de prensa donde se recoge que los grupos políticos de la oposición en la Diputación Provincial de Cádiz, PSOE, Foro Ciudadano, Izquierda Unida y Partido Andalucista, han presentado una única propuesta al Pleno de la Corporación que se va a celebrar el miércoles 21 de enero. La proposición, rubricada por los cuatro portavoces, plantea la creación de un plan extraordinario de inversión y desarrollo local, dotado con 8 millones de euros del presupuesto provincial, de forma que se convierta en un instrumento al servicio de la generación de riqueza y de la creación de empleos en los municipios gaditanos. La propuesta hace referencia al desempleo como el más importante de los problemas socioeconómicos a los que se enfrenta esta provincia, por lo que necesariamente debe contar con una respuesta de mano de la institución que la representa. Precisamente por la importancia del asunto, el consenso de los grupos políticos de la oposición no solo se centra en la presentación de esta propuesta conjunta, sino que se extiende a no incluir ninguna otra proposición en el orden del día de la sesión ordinaria de enero. En este sentido, la exposición de motivos de la proposición hace referencia a los datos oficiales de desempleo. Así destaca que la última entrega de la encuesta de población activa, correspondiente al tercer trimestre de 2014, establece que la provincia cuenta con un total de 244.700 desempleados y desempleadas, lo que arroja una tasa de paro del 41,26%. Se añade que en el momento en el que se constituyó la actual corporación, en el segundo trimestre de 2011, la provincia contaba con 180.500 parados, que suponían el 31,63% de la población activa. De esta manera, Cádiz contabiliza hoy 64.200 desempleados más y la tasa de paro ha aumentado prácticamente en 10 puntos, sin que hasta el momento el gobierno provincial haya puesto en marcha un instrumento que permita la generación de trabajo y sin que haya respaldo ninguno de las solicitudes presentadas a este respecto por parte de los grupos de la oposición. Por otro lado, hoy jueves, el delegado de turismo del Ayuntamiento de Ubrique, Víctor Chávez, ha ofrecido los datos del número de visitantes que recibía nuestra localidad a lo largo del año 2014. Aunque se ha registrado una bajada en el número de turistas con respecto al año anterior, Víctor Chávez se ha mostrado satisfecho con la labor realizada y con los resultados obtenidos por comerciantes y hosteleros del municipio. El año 2014, la verdad que si comparamos con el 2013, no deberíamos de estar contentos si vemos lo que son los números, ¿no? Uh-huh. Yo sí que estoy contento porque aparte de ver los números, pues veo la afluencia directamente, ¿no? Porque son muchos los visitantes que se ven diariamente, tanto por lo que es la plaza del ayuntamiento, por los diferentes monumentos que tenemos, y bueno, sí que es verdad que siempre pues a lo mejor nos dejamos guiar por una cifra que son las que mandan, ¿no? Es decir, uh-huh. que estadísticamente pues el turismo ha bajado en 700 personas en lo que es el año 2014 respecto al año 2013, pero también por eso digo que no me gusta fiarnos solamente de las cifras, porque también tenemos que decir que ha bajado sobre 700 personas que no es nada con el ingreso, con el, la afluencia de visitantes que tuvimos en el 2013, ¿no? Estamos hablando de un incremento de un 14,8 aproximadamente por ciento, lo que fue el año anterior. Por tanto, decir que aunque hemos tenido 700 visitantes menos que han pasado, sí que me gusta decirlo, ¿no?, que han pasado por la oficina de turismo, por eso las cifras no son reales, porque la afluencia ha sido bastante masiva, pero bueno, lo que estamos hablando ahora mismo de la gente que ha pasado por la oficina de turismo han sido 700 personas menos que el año anterior. Pero ya te digo que estamos trabajando en muy buenas cifras, ¿no? Son estos años atrás ha ido increciendo bastante, y la verdad que es con lo que nosotros nos quedamos y lo que verdaderamente queremos que se vea el trabajo realizado en el turismo de Ubrique, y que se vea más que en las cifras, pues se vea en los comercios. Que, por ejemplo, no tenemos diciembre entre los mejores meses estadísticos, pero sí podemos decir que la afluencia en el puente de diciembre ha sido masiva. Los hosteleros están bastante contentos, el movimiento ha sido bastante, y la verdad que nosotros también pues nos sentimos bastante contentos con ver que esta gente pues o estas personas, estos empresarios, están teniendo también fruto del trabajo hecho por nosotros. Podemos decir que los visitantes fueron 24.218, ¿no? Es un 92% de visitantes nacional, y los meses con mayor afluencia pues fue noviembre con un 18% del total de las visitas, y seguidamente de mayo con un 14%. Aquí sí que en los meses con menor afluencia sí puede ser, y efectivamente primero es enero, ¿no? Eso sí que creo que igual no nos lleva a ningún engaño, ¿no? Porque todos sabemos que es un mes malo, pero seguido de febrero, bueno, febrero con un 2,6%, que como ya he dicho antes no es real a esta afluencia de personas que vienen al carnaval y no pasan por la oficina, ¿no? Puedes decir que la media de visitantes que pasan por la oficina mensualmente es de unas 2018 personas, y bueno, decir que son unas 700 personas menos que el año pasado, que creo que es una cifra insignificante después de todo el incremento que se lleva llevando estos años atrás. Otros temas de interés: los bomberos de Ubrique realizaban en la noche de ayer una salida tras ser alertados por los vecinos de la calle García Lorca por la gran cantidad de acumulación de humo que se concentraba en la zona procedente de un local de marroquinería. El humo era provocado por la combustión de restos de pieles en una de las papeleras del local a consecuencia de una colilla mal apagada. El conato de incendio era rápidamente sofocado por los bomberos de Ubrique, sin más consecuencias para el inmueble. Y ya en el apartado cultural, el fotógrafo ubriqueño David Bulpe ha publicado el primer capítulo de una serie documental que ha titulado Ubrique como yo lo siento, un proyecto que surge con la intención de transmitir a través de las redes sociales cómo percibe el autor su municipio y a sus gentes, como contraste a la imagen distorsionada que en ocasiones se ofrece de Ubrique en los medios de comunicación. En este primer capítulo del documental se ha centrado David Bulpe en la trayectoria vital de Manuel Pérez Trastoy. La idea surge simplemente de estar ya cansado, y de estar ya cansado de ver siempre en la tele la misma imagen de Ubrique, siempre nos identifican con lo mismo, con las mismas personas, nos pone los mismos tópicos de siempre, y ya un poco cansado de eso, pues se me ocurre brindarle un pequeño homenaje a mi forma, al pueblo de Ubrique y a la gente, a los artistas que hay en Ubrique, a un poco todo, ¿no? A lo bonito que es nuestro pueblo, nuestras calles, refleja un poco lo que es la realidad del pueblo, no lo que nos quieren vender en la tele. Yo no sé cómo esto no se le ha ocurrido a nadie antes, porque yo creo que es el sentimiento general, ¿no? Que todo el mundo critica mucho lo que ven los medios de Ubrique, y todos sabemos que Ubrique es otra cosa, no lo que nos muestran los medios. Y eso es lo que intento reflejar a mi manera en este documental. Va a ser una serie de capítulos, todavía no están definidos cuántos van a ser realmente, porque es algo espontáneo, va surgiendo, y ya tengo algunas personas que sí he hablado con ellas y me interesan, y otras pues las iré conociendo, como he conocido a don Manuel, que antes no lo conocía, y a través de realizar este documental pues he tenido el placer de conocerlo, que ha sido un placer muy grande, por cierto, porque es una gran persona, todo el mundo lo sabe, lo aprecia mucho en Ubrique, y nada, la idea es esa, hacer una serie de capítulos y después unirlo y hacer un conjunto documental. Hombre, para mí ha sido un placer enorme, en primer lugar, conocer al autor de este documental, que es una gran persona, tiene mucha sensibilidad, que hay que ayudarlo en todo lo posible, porque de verdad, es una lástima de que el pueblo de Ubrique, que es algo genial, algo fuera de serie, la prueba de ello es que yo, cuando precisamente me llevó un domingo, 3 horas y media que hemos estado recorriendo el pueblo por la parte de arriba, de todos lados, he quedado encantadísimo, porque es un pueblo digno de admiración, digno de dar a conocer al mundo entero, porque de verdad, yo creo que como Ubrique hay muy pocos, por no decir ninguno. Efectivamente no soy de Ubrique, pero yo me considero un ubriqueño más, puesto que desde el año 63 estoy en Ubrique, o sea que precisamente el día 3 de este mes ha hecho 52 años que yo llegué a Ubrique, gracias a Dios, que me ha recibido el pueblo de Ubrique de una manera tan maravillosa que no tengo palabras para agradecer tanto cariño y tanto admiración que tienen hacia mi persona. De verdad no me creo merecedor de ello, pero sin embargo yo le doy las gracias a este gran pueblo de corazón. En el de Manuel pues podemos verle trabajando la papiroflexia, que hace una maravilla, que los que no lo conozcan es que lo tienen que ver, porque es increíble lo que realiza este hombre con sus manos. Vemos un poco lo que es la vida de Manuel, su día a día. Después también podemos ver un poco cómo maneja su ordenador, cómo está en su huertecito que tiene en su casa. Y al final le quise rendir un pequeño homenaje a mi manera, reuniendo a sus amigos, a sus familiares ahí en su casa. Le dimos una pequeña sorpresa y se puede ver como los quiere tanto la gente. Yo a todas las personas que contacté con ellas para que fueran, no pusieron pega, vamos, incluso vinieron de Sevilla, de Jerez, y fue un día muy emotivo, la verdad que sí. La verdad es que gracias a Estefanía Hernández, que me creó la página, a mí no se me había ocurrido la verdad, pero me creó una página del documental, se llama Ubrique como yo lo siento en Facebook, y ahí voy subiendo, aparte de los capítulos, voy subiendo todos los detalles que van surgiendo durante el rodaje, cosas que no salen en el documental en sí, pero que todo lo que envuelve, voy subiéndolo, y al final le quise rendir un pequeño homenaje a mi manera, reuniendo a sus amigos, a sus familiares ahí en su casa. Le dimos una pequeña sorpresa y se puede ver como los quiere tanto la gente. Yo a todas las personas que contacté con ellas para que fueran, no pusieron pega, vamos, incluso vinieron de Sevilla, de Jerez, y fue un día muy emotivo, la verdad que sí. La verdad es que gracias a Estefanía Hernández, que me creó la página, a mí no se me había ocurrido la verdad, pero me creó una página del documental, se llama Ubrique como yo lo siento en Facebook, y ahí voy subiendo, aparte de los capítulos, voy subiendo todos los detalles que van surgiendo durante el rodaje, cosas que no salen en el documental en sí, pero que todo lo que envuelve, voy subiéndolo, voy subiendo fotos, voy subiendo adelantos, y la verdad es que ahí podéis seguir todo, solo con entrar en Facebook y buscar Ubrique como yo lo siento, vais a poder acceder a toda la información, le dais a me gusta y ya os llegan todas las notificaciones. Y después, aparte, en mi página web voy a colgar todos los capítulos, que es davidbulpe.com, davidbulpe.com. Son los temas que destacan en la actualidad de Ubrique de hoy jueves. Es todo, gracias por su atención y buenas tardes.